Van a cantar conmigo. Los celulares por ahí, a ver. No llores, no, no llores. Y deja de mentirme, no llores. No juegues, no. Cansado de lo mismo contigo. Sabes bien que te amo, que mi vida gira en torno a ti. Sin ti no sé nada, sin ti no soy. Muchas gracias.